Illusive. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas y en otras ya está totalmente despejado. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima será de 81 grados Fahrenheit, mínimas de 59 con cielos soleados durante el día. Tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad del 59%. Para el día de mañana miércoles esperan máximas de 82, mínimas de 62 con cielos parcialmente soleados con probabilidad de un 20% de precipitaciones. Para el día jueves esperan máximas de 71, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes hay probabilidad de que caiga un poco de lluvia, de precipitaciones, con temperatura máxima de 67 grados, mínimas de 48, con probabilidad de precipitaciones, como les comenté. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad muy mínima del 4% de que caigan precipitaciones. Y así como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita y fin de semana. Al parecer el día domingo vienen otra vez un poquito de precipitaciones. Y bueno, así vamos a tener varios días, un poco de precipitación y un poco de temperaturas cambiantes que van a descender y van a mantenerse en los 60, las más bajas, 67, que será el día domingo y el día viernes. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y de ciencia, se podría decir. Crean un motor eléctrico sin imanes para autos eléctricos. Estoy viendo aquí este motor y se ve padre, se ve, no sé cuál es la palabra, impresionante, se ve muy futurista. Este motor eléctrico, bueno, pues si bien en términos de emisiones contaminantes, los motores eléctricos son totalmente ecológicos. Cuando se trata de su producción per se, este tipo de plantas de poder no son tan respetuosas con el medio ambiente al hacer uso de imanes de tierras raras. Con el objetivo de lograr un mayor nivel de ecología por parte de los vehículos eléctricos, Mild, empresa alemana proveedora de la industria automovilística, ha desarrollado un nuevo tipo de motor eléctrico sin imanes que no requiere elementos de tierras raras, pero además de ser un gran aporte hacia el cuidado del medio ambiente, este innovador eléctrico sin imanes aporta grandes ventajas en cuestión de costos de producción y de mantenimiento. ¿Qué otras ventajas ofrece este motor eléctrico sin imán? Otra de las características centrales del nuevo motor es la transmisión de potencia inductiva, por lo tanto sin contacto, lo que permite que el motor funcione sin desgaste y de manera particularmente eficiente a altas velocidades. Ya sabemos que cuando un auto pues lo corren bastante, pues lo que pasa, que lo que se descompone pues más rápido es el motor, ¿no? Entonces este motor, para que se den una idea, no se van a ir desgastando pues los imanes que traen por dentro cuando tú le aceleras bastante o que te gusta correr bastante, y por lo tanto pues se va a volver eficiente o es eficiente a estas altas velocidades. Se dice que la eficiencia está por encima del 95% en casi todos los puntos operativos, que es un nivel que hasta ahora solo se había logrado en los autos de carreras de Fórmula E. Qué curioso, ¿no? Porque lo que estaba pensando yo, estaba diciendo pues los autos de carrera, pues, que los corren bastante, muy poco tiempo. Pues me imagino que han de tener un excelente motor, ¿no? Y bueno, de este modo, Mel ha logrado combinar los puntos fuertes de varios conceptos de motores eléctricos en solo un producto. y este nuevo desarrollo es fácilmente escalable, por lo que se puede utilizar en cualquier vehículo, desde subcompactos hasta vehículos comerciales. Y retomando el punto de mantenimiento, pues el nuevo motor eléctrico también se caracteriza por un alto grado de durabilidad, porque la transmisión necesaria de corrientes eléctricas entre las partes giratorias y estacionarias dentro del motor se realiza sin contacto y por lo tanto sin desgaste. Y ustedes, me imagino, ¿para cuándo va a estar disponible? Bueno, pues espera que la producción masiva de este motor eléctrico sin imanes inicie antes del 2023, así que ya faltan un par de añitos para que ustedes puedan tener este motor. Y bueno, en otra información fuera de lo común, el fósil de un cocodrilo que fue hallado en Australia corresponde al de una especie desconocida. Así como lo acaban de escuchar, unos paleontólogos informaron que el cráneo de un cocodrilo que fue encontrado en el 2009 al interior del territorio del norte en Australia corresponde al de una especie hasta ahora pues que era desconocida y que no tiene relación con sus parientes. Según los expertos, el animal, que había sido inicialmente clasificado como parte de la especie Baru, recibirá un nuevo nombre científico el próximo año, 2022. El jefe de ciencias y conservación del Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte Australiano, Adam Yates, señaló que la cabeza de este cocodrilo fue encontrada a 200 kilómetros de Alice Springs en Alcota, que es un sitio reconocido por el hallazgo de fósiles. El descubrimiento, dijo Yates al medio británico BBC, dijo, nos habla de una nueva especie de la que no sabíamos que habitaba en el centro de Australia. Es sorprendente imaginar que el centro de Australia tuviera ríos para sustentar a los cocodrilos. Pertenece a una especie que aún no ha recibido un nombre científico y que es claramente diferente a sus parientes más cercanos, fue lo que agregó este experto. Asimismo, Yates explicó que los cocodrilos que se conocen actualmente pues tienen características anatómicas diferentes al del cráneo encontrado. Es el miembro más robusto del género Baru. Tiene dientes particularmente grandes, por lo que también tiene un menor número de dientes. Y esto fue un cocodrilo que atacaba grandes presas, fue lo que explicó Yates. La identificación de esta especie de cocodrilo se da recién a conocer ahora a 12 años de su descubrimiento. Y esto se debe pues a que se pensaba que el antiguo reptil pertenecía a una especie ya conocida. En el momento del descubrimiento no se reconoció que era un tipo diferente de Baru. Se pensó que era uno de los Baru que ya conocemos, fue lo que añadió el científico. Pero no, no es un Baru. Tal vez es un Baró o un Varón. Bueno, el caso es de que pues no es eso y ya le van a poner un nuevo nombre, me imagino. Pues imagínense, fue encontrado este resto fósil en el 2009 y todavía... Para que se den una idea de todo el trabajo que tienen que hacer los paleontólogos para poder estar seguros, ¿no? De lo que no es. Todavía no saben de lo que es, pero de lo que no es, ya saben. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar de cómo controlar el hígado graso. Hay mucha gente que tiene hígado graso y cuando te dan ese diagnóstico uno se empieza a asustar. ¿Por qué? Porque sí se vuelve peligroso. Pero también ahorita te voy a dar un consejo que yo he escuchado en un grupo que estoy de metabolismo de mucha gente que tenía el hígado graso y cambió su alimentación y cuando fueron a unos estudios el hígado graso había desaparecido. Así que pues ahorita te voy a decir cómo controlarlo y pues tal vez cómo eliminarlo, ¿no? Con eso nos vamos a la pausa musical y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si la ves, dile que

8 de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y como les decía antes de la pausa, les voy a hablar acerca de cómo controlar el hígado graso, así que tomen nota si ustedes conocen a un ser querido, un amigo, o ustedes mismos tienen este problema del hígado graso, para que ustedes puedan pues tomar acción. Y mucha gente pues lo deja pasar, dice no pasa nada, ¿no? Uno tiene que hacer cambios, el cuerpo es muy sabio y hay que escucharlo. Entonces, si no quieres que algo vaya a empeorar, entonces tienes que tomar acción en el momento, ¿ok? Se estima que uno de cada cuatro personas en el mundo tiene hígado graso, y si esta afección no se controla, puede convertirse en una enfermedad hepática más grave y provocar otros problemas de salud. Por suerte, es posible reducir su impacto adoptando un estilo de vida saludable. Y bueno, como se indica, hígado graso es una afección que ocurre cuando se acumula un exceso de grasa en las células hepáticas. Los especialistas señalan que se está en presencia de esta enfermedad cuando el hígado está conformado en un 5% por grasas. También, obviamente, hemos escuchado, ¿no?, que el alcohol también tiene que ver, es un gran responsable, de hecho, este problema. Muchas veces lo padecen personas que beben poco también, o que no beben absolutamente nada. Por ejemplo, los niños que de repente pues aparecen con hígado graso, con estos casos, y esto se distingue a esta afección como una enfermedad del hígado graso no alcohólico, y sus siglas pues son EHGNA. Entonces, la afección de la enfermedad del hígado graso no alcohólico es una etapa temprana que es reversible de la enfermedad hepática. Sin embargo, es común que no se diagnostique, ya que aunque puede provocar fatiga o molestias en la parte superior derecha del abdomen, no suele causar signos ni síntomas, ¿no? Entonces, para detectar el problema del hígado graso, se debe de recurrir a estudios de laboratorio en los que se observa una alteración en las pruebas del funcionamiento hepático o las pruebas que se realizan por ultrasonido abdominal. ¿Cuáles son las causas de que te hayan diagnosticado con el hígado graso? Si tú ya sabes que tienes hígado graso, pues se debe a una mala alimentación que está conformada principalmente por productos ultraprocesados. Así que quítalos de tus alimentos, no son necesarios. ¿Como cuáles? Las bebidas azucaradas, o sea, los refrescos, los juguitos esos que te venden con mucha azúcar. Nada de eso es saludable para ti y no los necesitas. Tienes sed, toma agua, ¿no? Y bueno, pues muchos, ya parezco mamá regañona. Muchos carbohidratos refinados como harinas o pasta. Si te encanta la pasta, a mí me fascina. Me fascina la pasta. Y desde hace un año te puedo decir que exactamente un año no cocino pasta. Y hay pastas ya gluten free. He cocinado gluten free. He cocinado pastas de lenteja que son hechas con harina de garbanzo y cosas así. Y la verdad, sí, como que ya perdí el interés y digo, mejor cuando se me antoje una pasta, me como una pasta de zucchini, o sea, que con la calabaza haces como si fuera la pasta y también es deliciosa, o sea, que siempre el sabor es lo que le pones y uno piensa que es la pasta en sí lo que te encanta, no, ese es lo que tú le pones, ya sea que le pongas las albóndigas, en mi caso yo le pongo carne molida de pavo con salsa de tomate. O si le pones crema, le puedes poner crema y lo puedes hacer con zucchini. Y en lugar de que te haga daño y te haga sentir mal o te inflame, como lo hace la pasta, pues va a ser el contrario cuando tú lo hagas con zucchini o cuando lo hagas con una pasta más natural, sin harinas procesadas. Y bueno, también tener niveles altos de azúcar, la hiperglucemia o triglicéridos en la sangre son una de las causas del hígado graso. Tener sobrepeso u obesidad, especialmente cuando existe un exceso de grasa en la región abdominal. Y tener otras afecciones como apnea del sueño, diabetes tipo 2, síndrome del ovario poliquístico y síndrome metabólico o hipotiroidismo. Esas pueden ser algunas causas que pueden ocasionar el hígado graso, así que pues si tú tienes cualquiera de estos, pues y has tenido como dolores en la parte abdominal derecha superior, arriba, pues deberías de hacerte algunos análisis, algunos chequeos, y pues para que te digan exactamente si tienes hígado graso, y si tienes, pues nada más cambia tu alimentación. Yo les decía que estoy en un grupo de metabolismo y hay mucha gente que pues cambia su alimentación, entran para bajar de peso y resultaba que tenían hígado graso, que tenían problemas en la tiroides, que tenían problemas en el azúcar, y todos esos malestares, todas esas enfermedades desaparecen. Se desaparece el hígado graso cuando comes más vegetales, cuando sabes qué sistema nervioso predomina en ti, si el simpático o el parasimpático, y empiezas a comer de acuerdo a tu sistema nervioso, entonces no le estás agrediendo a tu cuerpo, por lo tanto empieza a funcionar bien, se empieza a activar el metabolismo, y cuando tú lo activas empiezas a eliminar pues todo lo que está de más, todas esas toxinas que no necesitas, toda esa grasita que ya no necesitas, se va eliminando a través pues de, ya sea del sudor o cuando vas a hacer pipí, ¿no? Y bueno, también puedes controlar el hígado graso, si lo puedes controlar o puedes reducir su impacto. De hecho, pues la alimentación es la primordial, ¿no? Para que tú puedas deshacerte del hígado graso. Mucha gente o doctores inclusive te pueden decir que no te puedes deshacer de él, pero sí, sí puedes. El café y el té verde, si tú lo tomas con moderación, estas infusiones son ricas en catequinas, que es un tipo de antioxidante que ayuda a disminuir los niveles de enzimas hepáticas. Así que esos te van a ayudar. Las grasas monoinsaturadas, como cuáles, como el aguacate, como los aceites, como el aceite de jonjolí, canola, oliva, o los frutos secos como las almendras, las avellanas o las nueces, todos esos tienen grasas monoinsaturadas y esos te van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, ayudándote a beneficiar la salud hepática. Y estos alimentos también aportan ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y el omega 6, que son útiles para que el hígado pues se mantenga saludable. La fibra soluble, una dieta rica en estas sustancias, ayuda a disminuir la grasa del hígado y los niveles de enzimas hepáticas. Esto lo puedes también obtener consumiendo semillas, legumbres y ciertas frutas y vegetales como el brócoli, el maíz, la naranja o las zanahorias. Y pues principal, ¿no? No olvides hidratarte. Mucha gente piensa que con una botellita del agua al día dicen, no, es que no me da sed, me da asco, no puedo tomar. Tienes que tomar agua. Tu cuerpo es como un vehículo que necesita su gasolina. La gasolina tuya es el agua. Entonces, si tú no le estás dando el agua que necesita, no lo estás hidratando poco a poco, le estás quitando la hidratación a tus órganos principales. Y entonces después hay problemas en los riñones, hay problemas en el hígado, hay problemas aquí y allá que uno no quiere tener. Entonces, no te olvides de hidratarte, ¿no? A hacer ejercicio regularmente, por lo menos camina. Si tú tienes sobrepeso, es importante que hagas el esfuerzo, ¿no? Para que hagas ejercicio regularmente, 20 minutos, vete a caminar o párate donde estés y haz como que estás caminando. O sea, no necesitas máquinas ni nada para estar en actividad, ¿no? O ponte a limpiar tu casa, qué sé yo, tu jardín. Hay muchas cosas que puedes hacer haciendo ejercicio, ¿no? Y por lo principal, visita al médico, ¿no? Además de modificar tu estilo de vida, es muy importante realizar visitas frecuentes al médico para que evalúe cómo responde tu cuerpo. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Muchos vegetales, muchas ensaladas, agréguenle a sus alimentos y esto les va a ayudar a controlar el hígado graso, inclusive a desaparecer. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.